días, buenas tardes y buenas noches, desde donde quiera que nos estén escuchando. Este es un conversatorio de diferentes colectividades que nos estamos aquí reuniendo en las instalaciones del Laboratorio Popular de Medios Libres. Y bueno, vamos a hablar diferentes temas, vamos a hablar sobre articulación, posturas políticas, medios libres. Y bueno, sin más, quiero que los compañeros aquí invitados se presenten. De este lado yo soy Miguel, de Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo ML. Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz. Armando, del Laboratorio Popular de Medios Libres. Olmedo Carraquilla, Águila, de Radio Temblor. Aide Mares, del sur del Valle del Mezquital, de Fundación Apaste. Bueno, y sin más, vamos a hablar un poquito de la articulación en la región. No sé si quieres empezar tú, Olmedo, tú, Armando. Bueno, ante todo, gracias por la invitación al Laboratorio de Medios Libres, a todos los medios independientes, autónomos que hay aquí en la región, especialmente aquí en México, que hemos estado haciendo un recorrido viendo la memoria y las luchas de los pueblos ante pues la arremetida que está existiendo con el capitalismo. Y bueno, en esta ocasión participamos fue en el segundo encuentro mesoamericano de los pueblos, resistencia alternativa, que surgió pues de estas iniciativas en Guatemala, en la técnica cooperativa, y que bueno, una convocatoria en la cual participan organizaciones desde México hasta Panamá, con el fin pues de articular, a sabiendas de que si tengo otras redes con las mismas temáticas, mismas fin. Y que bueno, pues este segundo encuentro fue en Actial, fue del 6 al 8, en donde se abordaron distintas temáticas: crisis climática, criminalización de la protesta social, extractivismo, lucha antipatriarcal, y bueno, y sobre todo la violencia y la agresión que existe en la región, y en la cual se dio un acto conmemorativo pues de reconocimiento y despedida al padre Marcelo Pérez Pérez, que fue asesinado, y bueno, también como otros mártires y héroes anónimos que han venido luchando por la justicia social, por la defensa de sus vidas aquí en México y en la región. Betty Cariño, Sergio Roja, Berta Cáceres, mucha gente que derramó su sangre por ver liberada su tierra, su pueblo, ¿no? Entonces aquí también pues tuvimos esa interacción con otros medios que hacen ese proceso de interconexión y tejido con otros pueblos, y que afortunadamente, o por necesidad también, pues se hace más fuerte, porque la dinámica de la sociedad del capitalismo hace que tú busques la forma de posicionar los pronunciamientos, las declaraciones. Y bueno, ese es uno de los puntos por los cuales nosotros hemos estado acá en territorio mexicano. Es difícil la situación que enfrenta el sureste mexicano. Desgraciadamente hemos visto el aumento de la violencia desmedida en este territorio, y pues acompañado de eso viene la imposición también de megaproyectos como la carretera San Cristóbal Palenque, pues el Tren Maya también en esa zona del sureste también ya se está imponiendo como una realidad. Y la violencia, pues, y con unos grados de impunidad y con la complicidad del Estado, pues sigue cobrando desgraciadamente vidas, y también el desplazamiento de muchas personas de este territorio. Se hablaba de alrededor de 10.000 personas desplazadas. En el informe Fraiva del 2024 también hablan de cómo con la llegada de cuarteles de la Guardia Nacional también aumenta proporcionalmente el desplazamiento forzado, esto con mismas cifras del gobierno, y pues es alarmante, pero es también algo que tenemos que, como movimiento social, como medios libres, pues también poner el dedo en el reglón, poner la visibilidad en esta situación para acompañar pues los procesos de resistencia como es el que hacen las abejas de Actear. Bueno, pues yo creo que lo que pasó hace poquito en Acteal, esta declaración de Acteal que salió, es parte también de un seguimiento de trabajo que están haciendo de coordinación mesoamericana varias organizaciones. Creo que esa es su importancia, y más en esta coyuntura de las agresiones a la población indígena de Chiapas, y el caso del padre Marcelo, que yo creo que nos conmocionó a todas, todos. Y bueno, ese espacio, nosotros recordamos que antes de año, del aniversario, del 30 aniversario zapatista, se llevó a cabo también ahí un encuentro de comunicadoras y comunicadores comunitarios a nivel nacional, y también empezó a marcar esta necesidad de empezar a buscar espacios de coordinación, pues tanto a nivel nacional, a nivel México, pero también a nivel continental y global, con estas resistencias que se han estado acercando, porque bueno, han estado llegando muchas también a nuestro territorio. También ha habido la oportunidad de que muchas organizaciones y comunidades en resistencia de México han estado saliendo a otras partes del mundo a difundir lo que está pasando en este territorio. Y creo que todos ellos coinciden en este hecho. Hay una necesidad de vincularse, de articularse, de generar propuestas colectivas, de detener la devastación, el despojo territorial. Y pues creo que es importante saludar esta declaración de Acteal, importante saludar todos los esfuerzos que animen a encontrar esos espacios de unidad y acción colectiva de todo, o sea, a nivel nacional, a nivel continental, a nivel global, porque estos retos que estamos enfrentando globales, el reto de la guerra, el reto del calentamiento global, no tiene nada que ver con los estados-nación o con los límites de frontera, y requiere a veces estrategias más colectivas a nivel global. Sí, yo creo que precisamente el evento de Acteal, también en Oaxaca tuvimos un encuentro continental que marca precisamente la necesidad y la urgencia de la articulación de todas las luchas a nivel continental, pero también a nivel global. La guerra del otro lado del mundo, cómo ha repercutido también en nuestros países, ¿no? Hay una guerra visible y una guerra que va hasta lo más íntimo de nuestros pueblos y que día a día va destruyendo todo el tejido social y comunitario. Yo creo que en este momento y en este tiempo es fundamental entender que necesitamos la articulación necesaria, obligada, de todas las resistencias en el planeta. Yo creo que la Tierra lo está gritando, está haciendo un llamado, y creo que muchos estamos entendiendo precisamente hoy en este encontrarnos acá, estamos entendiendo que es una necesidad apremiante poder construir agendas comunes, colectivas, amplias, globales también, continentalmente, que nos puedan también decir hacia dónde podemos caminar, construir una agenda también de lucha, construir un plan de acción concretamente que nos pueda hacer visibles y decir que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sobre todo con estos discursos de izquierda, pero que realmente creo que no existe más izquierda electoral, izquierda... Sí, pueden ser izquierdas electorales, pero que realmente han estado en la misma lógica del neoliberalismo, del gran capital, apoyando todos estos grandes planes de desarrollo. El Plan Puebla-Panamá, que calladamente de 1999 al 2000, con el gobierno de Vicente Fox, ¿no?, en México, pues fue avanzando con los gobiernos supuestamente más democráticos, como esta Cuarta Transformación, con el gobierno de Andrés Manuel, y que todos esos grandes proyectos extractivos, además de gran infraestructura, se han ido consolidando. Y ahora no solamente en México, sino en toda Mesoamérica y en América Latina, el extractivismo cada vez más avanza, ¿no? Entonces, yo creo que es la urgencia, la importancia, y por eso precisamente cómo podemos articular el movimiento, cómo podemos construir desde donde estamos una propuesta de comunicación que nos ayude también a poder articular el pensamiento más amplio, ¿no? De ver que lo que pasa en un lado está pasando también aquí, y lo que no está pasando aquí está pasando en cualquier otra parte del mundo. Y bueno, es que justo dentro de esta idea, ¿no?, de el observarnos todos dentro de pues esta vorágine que está generando un cambio radical en el mundo. Digo, empezando con las compañeras, los compañeros en Acteal, creo que este segundo encuentro mesoamericano nos deja claro algo, ¿no? Tenemos que estar unificados. Nuestras luchas, por más que puedan parecer microlocales, microregionales, en realidad parten de toda una planeación internacional, global, que tiene que ver con el neoliberalismo, con esas nuevas políticas de Estado, con todo lo que estamos viviendo, en tanto cambios económicos, cambios violentos de población, estos movimientos poblacionales forzados, toda la nueva estrategia que se está generando en el mundo a partir del neoliberalismo nos está afectando a todos los pueblos por igual, es a lo que voy. Entonces, en todos los pueblos, tanto de México, en diferentes secciones, en diferentes regiones, como de América Latina, como del Caribe, como en otros lugares del mundo, pues estamos siendo atacados, ¿no? Somos pueblos que hemos estado viviendo esta cuestión del genocidio lento y genocidio violento también. Digo, se nos ha atacado de diferentes maneras, en muchos casos mediante el simple hecho de pues generar megaproyectos que contaminen, por ejemplo en mi región, digo hablando del sur del Valle del Mezquital, si bien hasta el momento no hemos vivido ataques tan directos como lamentablemente sí han sucedido en Chiapas y en muchas otras regiones del país, de América y del mundo, pero también estos procesos de muerte lenta hacia las comunidades mediante procesos de contaminación, procesos de terricidio, decía ayer la querida Moira Millán, pues creo que es algo que tendríamos que evaluar, y evaluar sobre todo desde las estrategias políticas de organización desde las bases comunitarias, pero también ir como enlazándonos entre estos diversos movimientos, estas diferentes bases comunitarias, y acercarnos mucho a los medios libres. La verdad es que esto que mencionan en un inicio, en la relación entre movimientos sociales y medios libres, es un eje clave. Si no lo tenemos claro, entonces no podemos estar generando esta difusión, esta unión que se pudiera generar a partir de este enlace. Pues yo invito realmente a todos los escuchas, a todas las escuchas, para que nos acerquemos a los medios libres, que lo difundamos, que realmente encontremos que estos esfuerzos que se están haciendo, tanto en México, en Panamá, acá con el querido Olmedo, pero en todo el mundo, es lo que tenemos como base. Y es la forma de demostrar nuestras luchas y llevarlas a otras realidades. Entonces, pues, ya saben, compartan, inviten, demuestren que esto existe. Sí, hay una lucha ideológica ahora con el auge de la derecha a nivel global frente a una crisis climática y económica que pues cada vez parece no tener fin e incluso parece agravarse. Ha habido un auge también de la derecha para responder a estas crisis, y ahí como medios libres a nosotros nos toca pues también dar la batalla ideológica para repensar una salida de estas crisis hacia otros mundos más posibles, más sanos, más sustentables. Omar nos recuerda el caso del colonialismo y del extractivismo, y en ese sentido pues el caso de Palestina es algo que también nos convoca a seguir hablando de esta situación, de esta guerra, de este genocidio que se está llevando acá en esas tierras ocupadas por Israel, y que es un ejemplo de lo que nos puede pasar a cualquier país del mundo que no nos sentamos alineados a los intereses del norte global, y que con una mano en la cintura pues, todas estas organizaciones supranacionales pueden voltear a otro lado y permitir serias violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos, a la vida, para imponer una agenda pues con intereses privados, ¿no? Entonces, pues eso es un poco también lo que nosotros estamos tratando de difundir, la lucha del pueblo palestino, la lucha de los pueblos de la Via Yala y del mundo en resistencia. Nosotros tenemos el noticiero, Noticias de Abajo ML, a partir de ahí también tratamos de dar esta batalla ideológica y de seguir rompiendo el cerco informativo que nos imponen los medios corporativos, acercarnos a las comunidades, también crear nuestros propios medios, invitar a generar medios independientes desde la persona que sale con el celular a documentar hasta el que hace un periódico mural, pues es una forma de hacer esta batalla ideológica, no pensar lo que necesitamos estar también en un gran medio o con las condiciones más grandes para para pelear esta batalla, sino desde lo chiquito hasta lo más colectivo, pues podemos tratar de frenar este genocidio tanto en Palestina como en los pueblos de todo el mundo que enfrentan este ataque a través del norte global. Sí, definitivamente la guerra mediática o censura a partir de los intereses privados de las corporaciones transnacionales es un hecho más notorio, porque no existe, no solamente el tema de que, o sea, invisibilizan la causa justa de los pueblos, pero también hay como una persecución digital, porque te hackean, te roban identidad, buscan la forma de que no se den la opinión pública, pues todos estos programas, todos estos posicionamientos, pronunciamientos. Yo quiero aprovechar en este momento elogiar el trabajo que viene haciendo distintas redes en la región, como es la red de defensa, ¿no?, contra los gasoductos, aquí con el compañero Omar, Carlos Vea, que siempre ha estado en coordinación. Nuestro gran saludo, ¿no? También a la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, también a la red Tejiendo Historias de Colombia, a la red Permanecer en la Tierra, al movimiento popular mesoamericano, a la red Reencontrémonos de los pueblos mesoamericanos, y bueno, a distintas organizaciones que se nos quedan, que vienen haciendo esta labor, nuestro elogio, porque es un esfuerzo que no está, lo hacen por una firme convicción, por una necesidad que hay que liberar y transformar nuestro pueblo ante, pues, lo que se está viviendo con el capitalismo, el patriarcado. Y yo creo que es importante, pues, también reconocer que dentro de estos espacios han surgido comunicadores, realistas, productores sonoros, cineastas autónomos, que van armando ese rompecabezas de información que ayuda, pues, a darle esa orientación a la opinión pública o a los ciudadanos no organizados. Y es que esa es la labor de un militante o de un activista o de un defensor, buscar que la información o la documentación, la gente a través de la educación popular se apropie como una herramienta, pues, de defensa, de incidencia, ¿no? Y yo creo que a partir de la crisis climática, de estos problemas que hemos tenido con nuestro activismo, el tema de la violación de derechos humanos, la criminalización, la protesta social, muchos pueblos se vienen organizando y incorporando estas redes, ¿no? Así que nuestro elogio, nuestras motivaciones para que aquellos que nos están siguiendo o escuchando puedan organizar sus propios medios, puedan también generar su propia información, su propio contenido, y por supuesto utilizando los medios tecnológicos, pero a favor del pueblo, no bajo ese consumismo irresponsable o buscando la forma de desvirtuar la real labor que viene haciendo los movimientos sociales, defensores ecologistas y demás medios de comunicación popular. Pues sí, esperemos que en estos próximos años que vienen, yo tengo esa fe de que se está dando una nueva recomposición, una nueva articulación entre movimientos sociales, que se puede expresar también en el área de la comunicación comunitaria. Se siente ya estos espacios que se están buscando, construyendo para asumir nuevos retos, ¿no? Porque también los retos que teníamos hace 10 años, 15, son ahora distintos, las nuevas tecnologías, la nueva composición geopolítica del continente, como que plantea nuevos retos, y hemos sentido que se están empezando a reagrupar estos espacios. Hay muchos, tanto de las organizaciones sociales como de las comunicadoras y comunicadores militantes, y pues debemos de promoverlos más. Creo que hay escenarios que nos permiten, por ejemplo, está el tema de la COP, ¿no?, el próximo año en Brasil, que es un tema que parece que está agrupando a mucha gente. Está este tema de la derechización, ¿no?, pues la llegada de Trump, el fascismo, ¿no?, ya en la cabeza del imperio. Seguramente también algo va a resonar en nuestras comunidades y habrá que dar una respuesta también colectiva. Y estos nuevos retos globales, ¿no?, donde sí las nuevas tecnologías están jugando un papel determinante, y donde también sentimos que hay uno de los mayores riesgos que tenemos, pues de todo tipo, espionaje, infiltración, entre otras, ¿no? Y por eso tenemos que tomarlo también con mucho, con mucho cuidado y mucha responsabilidad estos retos que vienen hacia adelante, y pues a seguir construyendo esos espacios de encuentro y, como dice Olmedo, también esos medios de comunicación independientes, alternativos, de las propias comunidades, ¿no? Así que pues a seguir haciendo medios libres. Sí, pues yo creo que esa invitación, ¿no? Más bien yo lo que quiero aportar en este momento, es decir, yo creo que es una invitación a todos los movimientos sociales para recobrar y retomar una agenda global, o sea, una agenda continental. Yo creo que ese es un momento idóneo ante lo que está pasando en el mundo, y creo principalmente que tendríamos que aplaudir el esfuerzo de todas y de todos, todas las organizaciones, todos los compañeros y compañeras de base que están dispuestos a seguir esta lucha, ¿no? Sí creo fundamental que hagamos ese reconocimiento, porque pareciera que empieza un nuevo momento del movimiento social, que parece que empieza a haber como una coyuntura de acciones que se van replicando y que va empezando como a verse un nuevo escenario del movimiento social. Yo creo que ahí la invitación de todos los que estamos en los medios, de las organizaciones, de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, indígenas, de mujeres, de las diversidades, yo creo que hay que empujar entre todas y todos hacia la construcción de un movimiento continental, de un movimiento global, y yo creo que precisamente esperemos que podamos lograr este encuentro de los pueblos ahora en la COP30 en Brasil, que a lo mejor podríamos ir trabajando hacia allá y que podríamos articular acciones conjuntas, la agenda de acciones directas, sobre todo que podamos parar o podamos hacerle frente a este modelo extractivo, a este capitalismo que no importa si son niños, si son mujeres, si son jóvenes, no importa si son pueblos completos, si son migrantes, pero que están yendo, que está asesinando, que está generando tanto derramamiento de sangre. Entonces yo creo que es fundamental que mostremos, que salgamos, que mostremos fuerza como movimiento social, ¿no? Y aquí la invitación concretamente es un llamamiento, ¿no? Estos eventos como Actial, como en Oaxaca, pues parece que están replicando como si fuera en cascada. Ojalá y que logremos ver pronto, ante este fascismo que está en puerta, logremos ver acciones concretas, ¿no? Y aquí yo nada más diría, pues volver a decir que alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, ¿no? Volver a hacer ese llamado y decir que los compañeros no están solos, que habremos muchos hombres y mujeres que estamos acompañando esa lucha. Bueno, y una participación breve en realidad, desde los movimientos sociales, no como comunicadora, sino creo que muchas veces nos enfrascamos en algunas problemáticas muy concretas, y esto a veces nos impide el visibilizar la problemática global en la que estamos inmersos, que las problemáticas locales en realidad son parte de esta problemática nacional, problemática global, problemática en todo, pues en todo el mundo, y que pues el llamamiento es justo a que como organizaciones sociales pues nos demos esta oportunidad de aliarnos, de generar otros espacios, generar otras propuestas en las que podamos estar pues colaborando, encontrándonos. Creo que aunque todos somos distintos, cada una de nosotras, cada una de nuestras luchas tiene su propio trasfondo, es la misma lucha de todos, es la lucha por la dignidad humana. Así que nos llamo a los grupos indígenas, nos llamo a colectividades como la mía que trabaja en las periferias de la ciudad, a estos tentáculos que nos están invadiendo, nos llamo a poder encontrarnos, a poder defendernos. Un abrazo a las comunidades zapatistas, un abrazo a todas las luchas. Sí, pues les agradecemos muchísimo haber estado escuchando esta compartición que hicimos aquí desde Panamá, México, y también recorriendo los territorios de Palestina, Oaxaca, Chiapas, en contra del genocidio, en contra del extractivismo, del desplazamiento forzado, de la violencia, y como dice Aide, pues de la, vamos a buscar la vida, vamos a luchar por la vida con la vida misma, y pues de aquí no nos rendimos, no claudicamos, porque queremos un mundo donde quepan muchos mundos y donde la esperanza sí se pueda construir y no nos la arrebaten. Nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo.